sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Creí que te habías puesto a hacer footing adentro del estudio y ibas corriendo de un lado al otro. Podría, ¿sí? Podría hacerlo, sí. Un entrenamiento ahí de mañana para calentar el cuerpo, para, ¿no?, calentar el cuerpo. Sí, estaba... Del otro. Estaba haciendo ejercicio, después me iba a poner a hacer abdominales ahí. Ajá. Lástima que sacaron la escalera. Sí. Que venía tan bien. ¿Te acordás que me agarraba y me estiraba? Sí, porque es agarrabas de ahí, quedabas colgada y me estirabas. Pero en la parte de acá abajo hay espacio como para que yo pueda poner, qué lindo ejercicio ese, mi cola bien pegada a la pared. Ajá. Levantar las piernas. Ajá. Estirarlas y después abrir las piernas y que el mismo peso... ¿En la pared? Sobre la pared. Y que el mismo peso de tus piernas, sí, como la gravedad, vaya de a poco elongando y vaya cayendo. Y te quedas un rato ahí respirando tranqui, no sé qué, y cuando querés acordarte te decís, mira hasta dónde llegué. Me da risa porque esa posición yo la uso para cuando me baja la presión. Es verdad. Poner las patas para arriba, arriba contra la pared y ahí vuelve un poco la normalidad. Se te recupera, sí. El cuerpo, es verdad. Sí. Bueno, ¿y por qué con tanto ejercicio comenzamos la mañana? Porque, besito a la tecnología, diría Agus. No me está dejando entrar a chequear el mail. Dicen que reinicies tu vida. Que reinicie la vida, perfecto. Chau, fue. Volvemos a abrir. Bueno, a no ver, importa. A ver. Lo vamos a intentar y por eso corría hacia la otra computadora, claro, para claro. ver si desde la otra computadora podría abrir el mail. Claro. ¿Qué tal la pedaleada de la mañana? Muy, muy linda, porque no había gente. Prácticamente. No, ¿viste? ¿Viste lo terrible? La cantidad de gente que va a la escuela, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas que están durmiendo y se nota en la calle? Se renota. Y qué linda que es Buenos Aires vacía, siempre lo decimos. Me faltaron los saluditos matutinos, como por ejemplo fijo de Mateo, que es un niño que vive acá a la vuelta. Ajá. Que me lo cruzo siempre en el camino que él va al jardín y claro. yo vengo para acá. Claro. De hecho, es uno de los parámetros para, depende en qué esquina nos encontramos, Ramos, es como, voy tarde, llegando. Estoy llegando, o el papá de Mateo, sí, como, sí. Vamos llegando tarde porque Vani ya está casi en la puerta de la tribu, como esas cosas. Claro, bien. Está molestando un poquitito la cámara ahí. Sí, pero bueno, te miro ahí de costado. A mí, sí, fue re tranqui el viaje en bicicleta, está fresco, che. Está fresco para pedalear en la mañana. Pero no puedo hablar de ese tema. No, ya lo está sé. Prohibido porque ahora vienen otra vez, levanta Aunque, la temperatura ojo, y chau, se explota todo. Ojo, observá mis pies. Polainas nuevas tejidas por Fabi Polenta hace 10 años. Entonces no siento el frío en los tobillos. Hace 10 años que las tejió aproximadamente. ¿Serio? Mira, qué buena lana que era la de antes. Capaz que un poquito más, Sí, no. Capaz que tienen un poquito más de 10 años. Pero porque las usé poco. Sí, están re bien, ¿no? No están muy gastadas ni nada. Le mandamos un beso a Fabi Polenta. Un abrazo total. Mis pies, mis tobillos, mis pantorrillas te lo agradecen. Calentitas. Cuando me dijiste si estaba haciendo footing, se me vino la imagen. Acá me pongo en contra a toda la gente que hace footing, me parece. Pero siempre, o sea, siempre me pareció como... entre gracioso y ridículo. ¿Correr? No. La gente que está parada, eso por la diagramación urbanística, ¿no? Como porque en otros lugares no pasa eso porque tenés otros espacios. Ciudad. ¿En el lugar? No, que no pueden parar el ritmo porque como que se te corta todo, entonces esperando en el semáforo. Ay, están ahí. Ay, bueno, tiki, es para, tiki, no, tiki, para que no enfriarse el cuerpo. Ya sé que es para no enfriarse, pero como que me, tipo, me parece, no sé si tan relajante, te tenés que abstraer mucho, porque cuando pasan esas cosas es porque hay colectivo, auto, hay un poquitito de bardo alrededor. Sí, sí, sí, sí. A mí igual me parece mucho, como mucho más, no sé qué adjetivo ponerle, esos que andan en la cinta. Que no usan la calle para correr. Ah, la gente de gimnasio. Que en el gimnasio. Claro, sí. Ahí eso es decir, ¿por qué no salía a correr un rato? Pero eso tiene que ver con parte del sistema capitalista. ¿En serio? Y porque vos pagás para hacer ejercicio, para ir a hacer como que caminás, ¿entendés? O sea, agarrá y agarré una velocidad determinada en cualquier parque, si quedan parques en la ciudad, no importa. Pero agarrás, te armás una rutina y te caminás no sé qué cantidad de kilómetros... Y te evitás pagar un gimnasio con una cinta. Sí. Igual por ahí debe haber personas que por ahí no pueden salir a caminar por la calle y ahí, bueno, está bien para que hagan ejercicio. Y les sirve de rutina. Por ahí no tienen la constancia o la voluntad para decir voy a hacer 40 minutos de caminata todas las mañanas. Claro. O entonces, se están rehabilitando de algo y no pueden caminar tanto. Entonces ahí tiene ejercicio. Bueno, la rehabilitación es una cosa. Ajá. Pero las personas que solo la por hacer ejercicio y caminar, claro, no te tomes bondi ni caminar. Claro, totalmente, totalmente. Y Mary, ¿vos cómo fue tu venida acá a la radio? Esas preguntas. En subte vino. Y viene más vacío, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Bien, bueno. Así. Es que no sé de qué cosas hablar que no me metan en esta dura realidad. Logré entrar. ¿En serio? Sí, logré entrar. Se reinició el sistema y logré entrar. ¿Qué niveles, ¿no? No, porque te voy a meter en un tema que mejor ahí no paramos más. ¿Qué? No, esta cosa, toda la conectividad, que todo va al celular y la cantidad, porque digo, menos mal que Agus está despierta a la mañana. Ajá, porque si no, no podías entrar. Si no, no podía entrar, o íbamos a hacer el programa todo el tiempo juntita, las dos desde la misma computadora. No me disgusta. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de julio. Hoy la mayoría de la sociedad celebra el Día de la Amistad. ¡Feliz día! ¡Ay! ¡Toupa tuyo para hacer el programa! Hay 10 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad, está nublado. Una máxima de 17 para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Preparen mate porque tenemos la visita de La Libre y de Moni Santino, que se viene el Mundial Femenino de Fútbol. Miranda hace gran amistad. Fiesta y se complicó, se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Que nunca I'm paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. A 3 años de la toma de Guernica, la lucha por vivienda digna está más vigente que nunca. Hoy, 20 de julio, se cumplen 3 años de la gran lucha y tras un mes de haber logrado que cada vecino y vecina organizada pueda firmar su acta de preadjudicación para acceder a una vivienda. Desde la Comisión de Mujeres Guernica sostienen: sabemos que este paso adelante en nuestra lucha es gracias a nuestra organización y a la pelea que venimos dando hace casi 3 años, pero también sabemos que lo hicimos con mucho apoyo de trabajadores, de organizaciones, de movimientos de mujeres y de juventud que nos abrió la puerta de las universidades y de los lugares de estudio. Nos unimos a compañeras y compañeros de otras tomas que también pelean por tierra y vivienda y reivindicamos nuestra organización. Cipreva, plenarios y asamblea por la negociación paritaria. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, convocó ayer miércoles a asambleas en las redacciones de diarios, revistas, portales y agencias, así como un plenario de delegades de prensa televisada, en el marco de la jornada de lucha de FATPREM. El sindicato está convocando el miércoles 27 de julio para una nueva audiencia de prensa escrita y para el 2 de agosto para la prensa televisada. Para el caso de radio se iniciará la discusión para el tramo posterior a agosto. Durante la semana del 10 de julio se realizaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación las audiencias iniciales por paritarias de prensa escrita, prensa radial y prensa televisada entre nuestro sindicato y los sectores empleadores. Participaron las cámaras AAER, APTA, así como también las empresas Infoae, EFE y ANSA, en prensa escrita, ARPA para el ámbito de las radios, además de ATA y ATBC en prensa televisada. A 47 años de la noche del apagón, basta de represión en Jujuy. Hoy, 20 de julio, se cumple un nuevo aniversario de los secuestros, torturas y desapariciones de pobladores de las localidades jujeñas de Calilegua y Libertador General San Martín durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica con la colaboración del ingenio Ledesma. En este marco se hará la habitual marcha del apagón que une ambas ciudades, además de otras actividades a lo largo de la semana, tanto en la provincia como en otros distritos del país. Durante la noche del 19 al 20 de julio de 1976 y hasta el 27 inclusive, más de 400 personas de Calilegua y Libertador General San Martín fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Los operativos los realizaron en su gran mayoría con vehículos del ingenio Ledesma durante cortes del suministro eléctrico en la zona. En Buenos Aires, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar por Jujuy bajo las consignas basta de represión y abajo la reforma, arriba los sueldos. Concentrarán desde las 14:30 frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en Avenida Santa Fe 9 de julio y luego marcharán a Plaza de Mayo. La policía de Jujuy sigue notificando manifestantes. Ayer, miércoles 19, fue notificado Gonzalo Maurín en su domicilio, quien viene siendo hostigado por la policía de Gerardo Morales desde el año pasado y que fue víctima de los allanamientos que se llevaron a cabo en la provincia de Jujuy en julio del 2022. Este régimen en 30 días en Jujuy realizó 38 detenidos en la brutal represión del 17 de junio en Purmamarca, 68 detenidos en la brutal represión del 20 de junio en San Salvador de Jujuy, 22 pedidos de detención y allanamiento en Humahuaca por la represión del 30 de junio en el Consejo Deliberante, 20 pedidos de detención y allanamiento en San Salvador por la represión en la legislatura, decenas de personas que fueron y siguen siendo notificadas por contravencionales por parte del Ministerio de la Seguridad de Morales. En total hay 148 imputados y decenas de contravencionales en solo 30 días en Jujuy. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana y 10 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. De no venir he venido, de no llegar he llegado. De no venir he venido, de no llegar he llegado. acá bien presente la lucha. Trabajadores jujeños, mi pueblo se ha levantado. Trabajadores jujeños, mi pueblo se ha levantado. Todos salimos a las calles por dignidad y salario. Todos salimos a las calles por dignidad y salario. Que se caiga la reforma, que se levanten los pueblos. Que se caiga la reforma, que se levanten los pueblos. Resistiendo, resistiendo los collas entre los cerros. Resistiendo, resistiendo los collas entre los cerros. A mí me dicen peruana, cubana o boliviana. A mí me dicen peruana, cubana o boliviana. Yo soy hija de la tierra, hija de la Pachamama. Yo soy hija de la tierra, hija de la Pachamama. El monte es la medicina y el alimento nos da. El monte es la medicina y el alimento nos da. Si no paran el desmonte, nos terminan de matar. Si no paran el desmonte, nos terminan de matar. De tu vientre, madre tierra, brotan frutos que dan vida. De tu vientre, madre tierra, brotan frutos que dan vida. No hay permitir que te dañen poniendo la minería. No hay permitir que te dañen poniendo la minería. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana y agradecemos esa copla jujeña que nos ha llegado, que acabamos de escuchar. Este momento es de terraza, o sea, buena onda, sorteo en este programa. Sorteo semanal de esta obra de teatro en este mundo loco, en esta noche brillante que se está presentando en... El domingo, ya te digo dónde, en Dumont, me parece que era el... Santo Dumont 4040. Gracias, Mary, por Mary estar siempre todo. Tan atenta. Hay participaciones. Hay varias. Para poder participar tienen que etiquetar en lo posible a algún amigo, más que nada hoy, en el día del amigo, quedan regias y se ganan mañana las entradas porque le invitan. Y dicen y decirnos con quién convertís una noche brillante en este mundo loco. Y si tienen ganas, nos pueden contar cómo lo harían. Ajá. Ayer leíamos la de Julián, que se ganó las entradas para ir ahí a bailar y festejar en el cumpleaños de la tribu, y dice que quiere seguir ganando, entonces etiqueta a Noel Fabris. Y después Pina también participa diciendo: me encantó. Pina, esa es su consigna. Parece que esa es su consigna, me encantó. Le encantó ir al teatro el domingo, participar. Le canta la consigna, no sabemos, le encantó. Igual hizo un comentario, así que la queremos y la vamos a incluir dentro de la mudanza. Por ahí está un poco dispersa con la mudanza. Capaz que puso, me encantó, y creyó que siguió, pasa a veces, viste, que la mente habla un poquitito más y después no lo terminás de codificar. Te queda como ahí la sinapsis a mitad de camino y no terminás de hacer el acto de mover los dedos y apretar ahí el teclado. Participa, Pina. Participa, claro que sí que participa. Aquellas personas que estén escuchando y quieran participar, pueden mandarnos un WhatsApp al 11 31 26 0887. Estoy muy tentada de decir el teléfono fijo, pero no lo voy a decir. ¿Por qué no? Y pueden también buscar el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook. Porque la campanilla del teléfono tiene un ruido muy intenso. Ay, bueno, porque ya te lo desacostumbraste. No, ya, yo tengo muchas ganas, pero Mary nos acaba de salvar las papas recién y le hace daño esa ruidito del... Sí, porque es muy fuerte. Es muy fuerte, entonces no voy a ¿No hacer... ¿No tiene para bajar? No lo encontramos, no, es muy básico el teléfono. Uh-huh. No voy a responder su gesto amoroso de salvarnos y tirarnos data pasando el teléfono fijo y estropearle los oídos. No, está bien, y aparte porque no va a dejar de sonar si lo decimos, ¿no? No sé, esa es nuestra ilusión, porque lo venimos planteando hace un montón y nadie llamó para al teléfono fijo en todo este tiempo. Bueno, Alejo Moreno también arrobó a Tomás Moreno, por ahí es el hermano. Alejo y Tomás quieren ir al teatro. Kat Mendoza también, Vicuono también, bueno, Julián y Pina también. Esperamos más. ¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves. O sea, jueves 20 mañana, de julio. Hasta mañana y tiempo. Mirá qué lindo regalo de la amistad, regalarle un par de entradas, o sea, ir con alguien, invitar a alguien al teatro, ¿no? Sí, viene como anillo al dedo, diría el... Como anillo al dedo. Tienen tiempo de participar hasta mañana viernes 21 de julio, hasta las 10:30 de la mañana, 11 menos cuarto, buscando el posteo en nuestras redes sociales o mandándonos un WhatsApp o un audio también al 11 31 26 0887, o si andan cerquita de la radio y quieren pasar y hacer la participación en directo, bienvenidas. Es Boda Sideral, de Camila López, que se presenta hoy también. Hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, 9:30 de la noche. Mirá cómo lo sé. Que partir a otro lugar sin conjuros, ni magia negra, ni Dios. Todo lo podés llevar, todo te lo podés guardar. Te sientas eternidad, no la espera tu cuerpo, pues es inquieto y es mortal. Charco de Arena.

charco. Es un reto cotidiano. Se va a construir arena. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana y le voy a decir feliz día de la amistad a Angie de la Libre. Buen día. Buen día. Feliz día de los amigues. Feliz día. ¿Qué tal andás? Bien, muy bien. Contenta en este horario un poquito más matutino. Sí, está bueno. Hoy nos tocó más temprano. Para todos ¿cómo se dice? Las early birds, como los jóvenes. Los tempraneros pajaritos que escuchan la radio a la mañana. Sí. En nuestra época se decía para aquellas personas, para madrugones. Claro. Cuando nosotros éramos chicas eran madrugones. Madrugones, sí. Yo soy así de la mañana. Sí, es linda la mañana. Sí. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué les traigo hoy? Bueno, estamos acá en la columna de La Libre, librería que está en San Telmo, que somos una cooperativa y hacemos esta bella columna. Uh-huh. Y hoy les traigo un libro de poesía que salió recientemente de una poeta peruana que se llama Tilsa Ota. Aquí está la tapa del libro, se llama Dos pequeñas islas mirándose fijamente. Publicado por Mansalva, salió hace muy poquito. Para quienes no la conocen, yo el año pasado la conocí a Tilsa por libros que me encontraba de ella en La Libre. Ella publicaba en otra editorial acá en Argentina, uh-huh, que se llama Neutrinos. Tiene uno que es un gran acelerador de poemas, es uno de los libros. Y otro que se llama Mi niña veneno en el jardín de las baladas del recuerdo, y Antimateria, uh-huh, que son publicados por Neutrinos, que es una editorial rosarina, que publica libros muy lindos, muy interesantes de poesía, bastante contemporáneos, experimentales y cosas raras, ¿no? Uh-huh. Como no la típica poesía que solemos escuchar o leer por ahí, sino como cosas interesantes, búsquedas. Y Tilsa, yo un poco la conocía de leerla y este año más por abril, uh-huh, estuvo acá en Buenos Aires, estuvo dando un taller en La Libre, uh-huh, que se llamaba el Taller Pirotécnico de Poesía, uh-huh, en donde nos daba un montón de ejercicios para activar la escritura, como tipo, bueno, escribí ya, ¿entendés? Como, no sé, escribí tu nombre y en vertical y con cada una de tus letras de tu nombre escribí un verso, ¿no? Como cosas así muy espontáneas. Y ahí, bueno, la fui conociendo un poco más. Ella es una poeta muy, muy interesante, la búsqueda que tiene. Aparte, ella estudió cine, uh-huh, y tiene también muchas producciones audiovisuales. Nos contaba, por ejemplo, de un poema que había escrito que... en un pueblo de Perú, en donde hay mucha tierra y los autos siempre están como muy cubiertos de tierra, y ella escribió cada uno de los versos en la parte de atrás de un auto, uh-huh, y después el poema era un poema como en movimiento, que iba por toda la ciudad, ¿no? Y vos capaz ibas por la ciudad y te encontrabas con un verso y después con otro, y como que el poema todo el tiempo iba cambiando, uh-huh, porque según con qué versos te encontraras o con cuántos versos te encontraras, ibas reconstruyendo el poema, pero capaz que en otro orden, te salteabas una parte. Como que cosas así. Tilsa, un personaje. O sea, una persona muy... muy, muy divertida, muy lúdica y muy abocada a la poesía. Quiero que ella entienda la poesía también como una manera de traducir algo muy particular en algo más universal, ¿no? Como una manera de compartir... De pronto algo que capaz te está pasando solo a vos, o vos sentís eso, pero de pronto se convierte como en algo mayor. Uh-huh. Y bueno, en este último libro de poesía, ella lo escribió en la pandemia, ¿no? En su blog ella dice, este libro me resulta extraño, parece provenir de una lejana conexión alienígena mediada por el lenguaje del algoritmo. Está atravesado por la incertidumbre de la pandemia, la certeza del romance y la generación espontánea de breves artefactos donde sin saber cómo simplemente pasa algo. ¿No? Como algo ahí de la virtualidad hay. Y aparece mucho esta idea como de la de los robots, de internet, uh-huh, internet que se va, ¿no? Por ejemplo, uno cortito dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué se fue internet? ¿Es esto la soledad? Ya no lo sé. Muy divertida. Después, por ejemplo, otro que dice: inteligencia artificial, por favor, intuye lo que pienso. Ofréceme lo que necesito. Eso que me resisto a nombrar. Ve por él y que sea real. Vieron que con la inteligencia artificial es como, ah, ahora la inteligencia artificial va a hacer todo, sí. Nos va a reemplazar a todos los humanos. Sí. Y un poco a partir de la pandemia es cierto que todas estas ideas que ya estaban un poco, ¿no? Como de la tecnología y los robots, qué sé yo, se empezó como a profundizar, ¿no? Sí. Como que de pronto se convirtió en un miedo un poquito más real. Sí. Y bueno, la inteligencia artificial, que te hace todo, ¿no? Y ella dice, bueno, por favor, decime lo que pienso y lo que necesito. Porque yo no lo sé, claro, que me lo diga la inteligencia artificial. Nada, es muy divertida. Después tiene otro también, en este orden de cosas, que se llama bicicletas, bocas de incendios y pasos peatonales. Los robots fácilmente aprendieron a identificar bicicletas, pasos peatonales y bocas de incendios. Pero en lugar de usurpar nuestras identidades, soberbia, presunción humana, montaron bicis, cruzaron respetando los pasos de cebra y bebieron de las bocas de incendios, por lo cual, pasado un tiempo, se estropearon. Entonces ya no pudieron validar el captcha, ingresar a los sitios ni perseguir sus sueños. Y algunos, que habían logrado cierta independencia y seguridad, la perdieron. Y de pronto, de regreso a casa de sus padres, se dieron cuenta de que ahora se entendían mejor. Y eso les dio otro tipo de independencia y seguridad de quienes entre adultos, ya conociendo la vida, hablan de lo mal que está el mundo. Y asintiendo, pueden morir en paz. Como unos robots medio humanizados. Si te escucha José Mazón, diría que es camino a la realidad lo que está escribiendo. Camino a la realidad, sí. Humanizando cada vez más los robots y preparando la inteligencia artificial para que nos digan qué es lo que sentimos y deseamos. Sí, tal cual. Sí, un poco juega con esa idea y también sabiendo que, bueno, obviamente no es así, ¿no? Como que también hay algo como de lo humano que en realidad siempre... No sé, la inteligencia artificial, ponerle, les pedís que escriba un poema y es malísimo. Y claro. Nunca vas a poder escribir. Porque no tiene digo sentimientos. Yo, dice allí. No tiene sentimientos. Sí, no sé por qué. Pero hay algo como humano que es para mí irreemplazable. Pero bueno, obviamente son herramientas que sirven, que aportan, que avanzan. Pero bueno, Tilsa y su búsqueda. Bueno, hay toda una serie de los poemas que van como por este lado. Y después hay algunos que son como más lúdicos, como más esta parte de Tilsa Fuego, muy leonina, que como más divertida. Por ejemplo, tiene varios que son cortitos, como que te tira una idea muy potente, tipo uno que dice: ficción, escrito con X, significa reparar algo que por muy real se estaba arruinando, ¿no? Como ficción, o sea, el fix en inglés, que significa reparar, ¿no? O arreglar, y un poco jugando con esta idea de la ficción, o de la literatura, o la poesía, como algo que sirve también para reparar algo, ¿no? Como, como si fuera un remedio, una llave. Algo que por muy real se estaba arruinando, ¿no? A veces la realidad es demasiado real y necesitamos un poco de la ficción para entenderla, ¿no? Como ese giro. Y hay algo de eso como en su búsqueda también, de llevar hacia lo lúdico problemáticas actuales o cosas reales, serias, concretas, profundas, y llevarlas hacia el juego y lo poético, como una manera también de ayudar a repararlas. Sí, y abordarlo. Claro, tal cual. A ver, en este estilo... Bueno, algunos son muy divertidos. Este, por ejemplo, dice: estoy tomando una copa al final del arco iris, activando todas mis funciones homosexuales para servirte. Al reverso de la postal está escrita la fecha de hoy. Entre los hielos y la naranja flota una promesa. Este día es un espejo luminoso donde nos vemos bien, porque nada es más atractivo que un perro de la calle que sabe exactamente a dónde se dirige. Muy graciosa. Hice el ejercicio. Ay, a ver. Con Paula. Con Paula. A ver qué salió. Amo. Primicia matutina. Amistad vivida. Una que es pueblo, lugares de lucha, antes es ahora. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, Paulita! Tengo una poeta dentro. ¡Me encanta! Ay, si alguien más lo hizo en su casa, por favor, llamen. Sí, llamen por favor, en vivo. Es muy divertido. Sí, si alguien hizo el ejercicio, pueden mandar también un WhatsApp al 11-31-26-08-87, por favor. ¡Me encanta! Y está buenísimo eso, y se pueden hacer varios. Para ir jugando con las palabras, ¿no? Uh-huh. Qué lindo esto, ¿no? De la poesía sí. También transformarla en eso, en algo lúdico. Esto, o sea, se me viene esa imagen de el auto lleno de polvo con la escritura sí. Ahí, ¿no? Sí, sí, los versos andando por toda la ciudad. Sí, esas intervenciones, digo, como que también... como para romper una cosa rígida, ¿no? Como eso, los versos andando cual. Por la ciudad y pueden ser de... Capaz que ella tenía una idea o quería transmitir una cosa y de repente con lo que cada persona se va encontrando, los distintos significados de una misma composición, sí. Digamos. Sí, sí, tal o cual. O de una misma intervención. Sí, ella habla mucho también de algo que hay en Perú, que ahora no me va a salir el nombre, pues es muy temprano, que son como unos dibujos que hicieron los pueblos antiguos en el suelo, como unos surcos, como que surcando la tierra, como si fuera que sacaron tierra y fueron dibujando. ¿Vieron como la típica P de Perú, que son todos como unos círculos? Ay, ¿cómo se llaman? Las líneas de Nazca. Ay, no puede ser. Ahí esa va. Mary. Sabe todo, sabe todo. Me encanta, todo. Sí. Bien, yo con los nombres siempre me olvido. Que son como estos dibujos que se hicieron hace mucho, mucho tiempo y que solo se pueden ver completos desde la altura. Uh-huh. Entonces como que no se entiende bien cómo hicieron para dibujarlos porque no se sabe si podían llegar tan alto para poder verlo, ¿no? ¿Cómo lo dibujaron? Claro. Es como algo medio misterioso. Y ella después hablaba de un poeta que hizo algo parecido pero en el cielo, agarró y empezó a escribir un poema todo largo con una avioneta que tiraba humo. Entonces está todo el video de que va escribiendo, creo que Raúl Zurita empezó a escribir todo el poema en el cielo y claro, la nube se iba como disolviendo. Ah. Y como algo de esta poesía que está y de pronto no está, como te permite mucho más el juego, ¿no? Si vos no sentís sí. Que lo que estás diciendo va a quedar como para siempre o se claro. Va a ver de una determinada manera. No, capaz que hay muchas maneras de verlo o según quién lo vea o desde qué lugar lo está mirando. Como, nada, una idea así de la poesía como un poco más para divertirse, ¿no? Sí. O para explorar, también en distintos formatos, en distintas, en distintas impresiones. Y ella es de Perú, pero ¿le editan los libros aquí? Sí, igual tiene libros editados en Perú también, y también en Bolivia, y tiene libros traducidos también, Tilsa, hasta hace varios años. Pero sí acá en Argentina, y aparte ella dice que también ella siente como una influencia de la poesía argentina, ¿no? Uh-huh. Como que tiene muchos amigos poetas acá y lee mucha poesía argentina, entonces hay como un vínculo poético con ella. Y la verdad que acá la queremos mucho y la gente la quiere mucho. No, su taller fue increíble y de hecho todos le decíamos que por favor se quedara a vivir. Así que esperamos que vuelva. Sí, si está escuchando, le mandamos un beso. Se les leo algunos poemitas sí, más. Sí. Hay otros que son medio romanticones, que también son lindos. Quisiera dormir contigo en invierno y despertar en verano, con mucha sed, el cabello largo y un brazo dormido, que no sabemos si es tuyo o mío. ¿Cómo preguntarte si crees en la magia, sin decir magia? Ahora que estamos tan lejos y no puedo mirarte con todas mis preguntas. Muy bueno. Sí. Hay uno de sobre el agua, como que también hay algunas que tratan como sobre cuestiones climáticas. así como está la tecnología, hay bastante de problemáticas actuales también. El agua será la diosa principal en el futuro, y las fuentes serán los templos, cuando sea muy escasa. Alzaremos nuestros ojos con devoción para adorar al gran chorro, potente encarnación de la diosa, que en su brote incesante nos recuerda esas duchas frescas que solíamos darnos en las mañanas, pequeñas bendiciones que nos procuraba cuando de forma íntima y personalizada nos libraba uno por uno de toda suciedad, rompiendo la fuente y siempre dentro de nosotres, viva dentro de nosotres, cautiva dentro de nosotres, húmeda dentro de nosotres, que somos aproximadamente 65% Dios, 35% nosotres. Muy buena, muy sí. buena, ¿no? Muy bueno, re. Y no es tan lejano no. ese adorar... El agua. El agua. Sí. Y bueno, les leo uno más, dale, cortito. Dale. Este abrazo es el mejor encuadernamiento que me han hecho. El amor preserva los árboles, pues se imprime directamente sobre nuestros cuerpos. Ah. Sí. Hermoso. Bueno, nada, lean los libros de Tilsa Ota. Tiene novelas también. Tilsa Ota, con doble T. Ota. Sí. Tiene novelas también, ajá, que me gustaría leer prontamente. Y bueno, sus libros de poesía son fabulosos. Y si tienen la oportunidad de hacer un taller con ella, también. Bien. Lo recomiendo muchísimo, que la sigan en Instagram. Y bueno, y que sigan a La Libre también, La Libre Arte. Eso, hay actividades, hay actividades. Mañana tenemos nuestro ciclo, que se llama Plumíferas, ya es creo que la cuarta o quinta edición. Va a estar leyendo Cecilia Perna, que es una poeta que hace poco se ganó el premio Alfonsina Storni de poesía. Y organiza en La Libre, junto con Vera, el ciclo Inmensas Camelias. Así que va a venir a nuestro ciclo de La Libre a leer sus poemas. Va a venir Nene Bueno también, que es un poeta que lo conoció Meli, creo que por acá, por La Tribu. Y Facundo René Torres, que es también escritor y bueno, organiza también cosas de arte. Es muy copado y escribe cosas muy divertidas. Y va a estar tocando Melina Sol, que hace canciones y tango. Ay, muy bien. ¿Y eso a qué hora? Eso mañana, viernes, a partir de las 19 horas. Más o menos hasta las 8 y media, 9 estamos. Bien. Así que bueno, pásense por La Libre, estamos en Chacabuco 917. ¿Y qué más? Bueno, hay un montón de ofertas de talleres. También hay un sorteo por el Día del Amigo en el Instagram de La Libre. Sí, así estoy que vayan viendo eso. Sorteo sí. La Libre por el Día de la Amistad. Exactamente. Se ganan dos libritos. Uno bien. Que tiene dos cuentos de Ia Acevedo y el último de Nati Menstrual. Traba Punk y dos lapicitos de La Libre. Oh. ¡Qué lindo! Muy bueno. Lindo. Y después hay un montón de talleres que empiezan ahorita ya en agosto. Mucho sobre decolonialidad. Hay uno de Jamaica Kincaid, que es una escritora negra, uh-huh, que lo va a estar dando Daniel Villaverde. También, bueno, van a estar los talleres de Mariano Pacheco, que siempre da. Memoria y ancestralidad es uno que también tenemos como muchas fichas, que es intervenciones culturales de la diáspora africana en Latinoamérica y el Caribe. Mirá. Ese parece que va a estar muy bueno, sobre antirracismo y negritudes. Después va a haber taller de lectura y escritura. El taller de Emma Song, que es genial también, sobre teoría queer, que se da el tercer sábado de cada mes y es mensual. Ese está buenísimo. Y después Juan Matio también organiza hace un tiempo un club de lectura extraña en donde leen libros de ciencia ficción. Para quienes están en ese mundo, está muy bueno también. Y son encuentros que hacen cada tanto. Y bueno, hay La Frontera, que es el club de lectura que también se hace hace un año en La Libre, y van a estar leyendo Cerca de la Savia de Marina do Pico. Bueno, muchas actividades, muchas. Y todas muy increíbles. O sea, sí, realmente sí. Pasen por La Libre, vengan y... La Libre está en Chacabuco 917, en el barrio de San Telmo. Exactamente. Y bueno, lean a Tilsa, lean poesía, lean lo que quieran, lean, compartan lecturas. Ahí Analía dice, hola, me encantó la poesía, quiero la del agua. Ah. Así que bueno, te la pasamos después. Sí. Buscala, la autora se llama Tilsa Ota. Tilsa Ota. Y el libro es Dos pequeñas islas mirándose fijamente. Tienen también la parte de usados en la libre. ¿Querés pasar las redes y las redes de tipeo? Ah, sí. De la libre es La Libre Arte y Libros. Tenemos también Instagram de Libros Usados, que es Libros Usados de La Libre. Uh-huh. Y después está Tipeo Editoriales, que se escribe con Y, que es una cooperativa de la que formamos parte. O sea, la cooperativa La Libre forma parte de otra cooperativa de editoriales, nuestra parte editorial. Y vamos a estar con Tipeo ahora dentro de poco en la FED, o sea, con la editorial La Libre y junto con las otras editoriales, que es la Feria de Editores, que son los primeros días de agosto, así que para que se lo agenden. Que parece que va a estar muy bueno, es un mega evento que ya se hace varios años. Y después, bueno, vamos a estar organizando unas charlas para editores con Tipeo, muy interesantes, bueno. Así que bueno, síganos en redes que vamos a estar anunciando. Muy prontamente. Bueno, gracias Angie por venirte esta mañana tempranito. Ay, muy lindo despertar con ustedes. Así que gracias a ustedes y bueno, un beso a todos. Feliz Día del Amigo. No soy cabeza, no soy mi sombra, mi vida logra ser mejor. Mato tu cuerpo. Charco de arena.

acá el sueño de las pibas en la Copa del Mundo de Fútbol. Hoy, jueves 20, comienza una nueva edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Nueva Zelanda-Australia y la selección argentina debuta el lunes 24 contra Italia a las 3 de la mañana hora argentina. El combinado nacional comparte el grupo G con la Azzurra, Sudafricana y Suecia. El segundo partido será el 27 de julio a las 21 horas. Cerrará la fase de grupos contra Suecia el 2 de agosto a las 4 de la mañana. Será el cuarto mundial que disputa la selección, que en su partido de despedida en el Estadio Único de San Nicolás se presentó ante unas 25.000 personas. Los tres partidos que nos tocan, 4, 5, Dios quiera, son los partidos de nuestras vidas, los más importantes. Eso hace que estemos un poquito ansiosas, un poquito nerviosas, pero queremos llegar con la energía justa para afrontar estos tres partidos, expresó el técnico Germán Portanova. Privatización del Jardín Botánico, el último negocio de Rodríguez Larreta en medio de la campaña. Desde inicios de julio, ese aire puro, sus más de 900 especies y 2.000 ejemplares de árboles y plantas del país y del mundo, dejaron de ser en su totalidad públicas y de acceso gratuito para el ciudadano de a pie durante varias horas del día. La gestión de Rodríguez Larreta no lo dejó en manos de una empresa privada. No es la primera vez que la ciudad deja en manos de una privada un espacio público verde. El antecedente de un recital en Parque Sarmiento, diferentes eventos en el Parque de la Ciudad y el falso patrocinio de empresas privadas en la puesta en valor de monumentos históricos. Con entradas que alcanzan los 4.500 pesos hasta el lunes 31 de julio y durante las últimas horas de cada día, la empresa española Proactid es dueña de un espacio público. Algunos subrayan el hecho de que en el mes de la independencia una empresa española colonizó nuestro botánico y hay quienes rechazan en plano de la invasión de ese gran espacio verde con elementos externos a la naturaleza del mismo. Nos vamos a La Plata. Productores rurales anuncian corte de ruta por emergencia agropecuaria. Comuneros indígenas y campesinos de la Federación Nacional Campesina convocan a un corte hoy, jueves 20, en la ruta 36 y ruta 2, en reclamo de asistencia gubernamental para la producción rural. Hace un mes sufrimos una inundación en la producción florihortícola en los alrededores de La Plata, Berazategui y Varela. Esto sin contar la sequía y la tormenta anterior, señaló Patricia Segundo de la comunidad Abaguaraní Huimembí. Desde Nación prometieron asistencia a los productores, pero no se cumplieron con los pagos. Además de pedirles demasiados requisitos para inscribirse en los planes de asistencia y aún así no se los otorgaron. Nuestra producción está al borde del abismo. Una, porque los alquileres suben y los insumos que compramos en dólar con la crisis y devaluación está afectando al sector, describió Patricia y señaló que el corte también se realizará en apoyo a la lucha de los originarios, trabajadores y campesinos en Jujuy. Paro y movilización de trabajadores del neumático. Nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, realizarán un cese de actividades este jueves 20 de julio a partir de las 13 horas hasta el ingreso del turno mañana del viernes 21. En este marco se movilizarán hasta el Ministerio de Trabajo, donde se concentrarán a las 15 horas en defensa de sus salarios. Estamos en el pozo del atraso salarial y las patronales amenazan con bajarnos el salario real, aseguraron. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana y 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La rondola trompejólica y Sabrina Tapia hacen Patito. Solo una forma de empujar lo que de adentro cuesta sacar. Y ya me he visto zapatito que compraste ayer, ¿a dónde lo vas a dejar? Cuando la corriente quiera pasar. Patito que compraste ayer, ¿a dónde lo vas a dejar? Cuando la corriente quiera pasar. Pasan de las 10 de la mañana de este 20 de julio, decíamos en las noticias, hoy se conmemora, se cumplen 47 años de la noche del apagón allí en Jujuy, a donde el pueblo está en las calles, a donde el pueblo está reclamando, a donde el pueblo está denunciando secuestros, donde está denunciando torturas, donde está denunciando... detenciones arbitrarias y toda la violencia por esta reforma constitucional. Hoy también se hace memoria colectiva porque ya pasaron 47 años de la noche del apagón y no hace tanto se murió uno de estos blaquier impunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que no siga existiendo esta impunidad, hoy va a haber una marcha. ¿Te acordás? El año pasado tuve la oportunidad de estar allí en esa marcha que une Calilegua y Libertador San Martín. Es una marcha increíble por la ruta donde ves toda esa caña de azúcar plantada, todo lo que produce esa producción a gran escala, que tiene un nombre que se llama La Bagunza o Bagunza, que es el desecho de la caña de azúcar, que da un olor terrible, que contamina un montón, que produce un montón de enfermedades del sistema respiratorio. El bagazo, el sistema respiratorio afecta muchísimo a las personas de allí. Hubo justamente Aredes, un médico trabajador, un médico que estuvo en esa empresa de Ledesma, que fue quien empezó a denunciar todos estos problemas de salud de los trabajadores, y es uno de los desaparecidos esa noche del apagón. Después Olga, su compañera, marchó en soledad allí en Jujuy, en Libertador San Martín, hacía la ronda como las madres durante muchísimos años, hasta que también se fue a otra dimensión, y también siempre la recordamos. De hecho, Capoma, que es el centro de la memoria, Olga Aredes, lleva justamente su nombre. Cantidad de gente hay ahora allá en Jujuy apoyando también toda la lucha. Una de esas grupalidades que viajó es el Frente Docente Disidente. Eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, esta colectiva, el Frente Docente Disidente, hay dos integrantes de ellas que se fueron a Jujuy. Se fueron a Jujuy con esto de la memoria colectiva por los 47 años de la noche del apagón, y también a eso, a poner el cuerpo allí donde la gente está en la calle contra la reforma constitucional. La vamos a escuchar porque nos mandó reciencito un audio desde allá, desde Gobernador San Martín, desde allí. TEF integra el Frente Docente Disidente. Bueno, TEF, acá del Frente Docente Disidente, estamos en Libertador General San Martín. Hoy 20 de julio, a 47 años del apagón de Ledesma, nos estamos acercando a la escuela normal a escuchar la voz de los sobrevivientes. Un acto muy emotivo, ayer la vigilia también. Y a las 15 horas sale la marcha desde Calilegua hasta la Plaza Central en Libertador General San Martín Ledesma. Ledesma nunca más, a un mes de la sanción exprés de la reforma inconstitucional de Morales, con la legislatura vallada, con represión, seguida después de cacerías, persecución, criminalización a quienes estaban luchando, amenazas y torturas que aún están por investigarse, violencia institucional. Bueno, es una marcha, se espera una marcha muy, muy sentida, muy emotiva, muy grande. Se moviliza acá en Ledesma, pero también en cada territorio, porque apoyamos al pueblo jujeño, a las comunidades, a los docentes que reclaman por un salario digno, a las comunidades en pie de lucha en defensa de la vida, del agua, de sus territorios. Salimos todos hoy a la calle a gritar bien fuerte: Jujuy resiste, abajo la reforma, arriba la UIPALA, arriba los derechos. Ahí escuchábamos a TEF, integra el Frente Docente Disidente, y está allí. Decía que estaban caminando hacia la escuela. Hay una escuela pública allí que todos los años se hace, o sea, porque allí fueron muchos integrantes, iban a esa escuela, que fueron desaparecidos. Entonces siempre se hace en la escuela ese acto. Muchos años se hizo dentro de la escuela, pero ya hace unos años atrás, ¿sabes qué sucede? La escuela no abre. Entonces se hace todo ese acto emotivo, ese acto de memoria colectiva, se hace en las puertas, ¿sí? Se llena de carteles toda esa puerta. Eso habla un poco de cómo es el pueblo de ahí, de General San Martín, que hay muchos trabajadores en esa empresa, y hay un miedo que al día de hoy, que una acá en la ciudad de Buenos Aires dice: no puede ser, si estamos hablando de la dictadura genocida, de los derechos humanos, la gente todavía le da miedo. Y no me extraña con este accionar que tiene este gobernador, ¿no? Sí, en varias oportunidades hemos hecho distintas entrevistas y plantean eso, digamos, y es entendible también ese accionar psicológico que tienen los grupos de poder. Desde el Frente Docente de Disidentes se fueron con varias preguntas a Jujuy. Dicen, para entender qué hay detrás del discurso de Morales en su campaña con Larreta, hablando sobre políticas de transición energética, hay que hacerse antes algunas preguntas y desenmascarar el continuo extractivista, colonialista y racista. Enumeran varias de las preguntas y después agregan estas y otras preguntas. Nos acompañan mientras escuchamos atentamente y con mucha admiración y respeto las voces de las comunidades en pie de lucha, en defensa de la vida. Les compartimos fragmentos. Apaguemos la tele y despertemos. Ahora es cuando. Los discursos electorales ya están sobre la mesa. Está claro que la suya es una política de acumulación por despojo, una política de ajuste, sequía y saqueo, que solo cierra desplando a las comunidades y reprimiendo a quienes alzan la voz. Uh-huh. Realmente abrazamos y acompañamos la acción del Frente, que está ahí acompañando las luchas de docentes del pueblo. Están subiendo cantidad de fotos y videos y también, como, ¿no?, para poder ayudar a difundir qué es lo que está pasando allá. Uh-huh. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia está convocando a marchar por Jujuy bajo las consignas Basta de represión y abajo la reforma, arriba los sueldos. Concentran desde las 2:30 de la tarde frente a la Casa de la Provincia de Jujuy, ahí a donde está la vigilia, en Avenida Santa Fe y Pellegrini, casi la 9 de julio, para marchar hasta la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, 3:30, ya sabemos, es jueves, las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, estarán haciendo su ronda y también recordando y haciendo memoria colectiva por la noche del apagón, por todas las personas desaparecidas en ese entonces y por los reclamos de hoy día. Así que es una jornada para estar en las calles, allí en Jujuy, en otra provincia, aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente eso, la memoria colectiva, nos hace eso, ver esas atrocidades y ponernos más fuertes para decirle a estos gobernantes de ahora que eso nunca más. Para hacer ese hilo conductor que hace falta y que no nos quede solamente el registro fragmentado y la historia tan disgregada como siempre pretenden inculcarnos. Penadas por la Ley hace memoria activa. Stop!

fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. La diversidad. Charco. La diversidad. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta musiquita que nos pone en clima de partido, de cancha, le vamos a dar la bienvenida a Mónica Santino de La Nuestra, fútbol feminista. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo va? Qué alegría que estés acá, de cuerpo presente. Es una belleza las vacaciones, ¿no? Las vacaciones de invierno son bellísimas. Sí, sí, sí, nos da la oportunidad de hacer otras cositas. Otras cositas, por ejemplo, visitar amigos y charlar de cuerpo exacto, presente. Exacto, exacto. Eso es un montón. Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Decíamos en las noticias que se viene un mundial. Ya, bueno, hoy empieza hoy. Hoy comienza. Dura un mes, va a durar hasta el 20 de agosto. Uh-huh. Estamos hablando del mundial de fútbol femenino que se va a jugar en Australia, Nueva Zelanda, que ya en otras columnas estuvimos charlando de que el mundial se venía. Uh-huh. Es el acontecimiento para el fútbol de mujeres más importante del mundo, es el mundial que organiza FIFA, y la selección argentina que va por su cuarta participación, la segunda uh-huh. consecutiva. ¿Cuánto ¿no? hace que se hace el mundial de fútbol femenino? Desde el año 91. Mira, desde el 91. Que el primero de todos fue en China, uh-huh. Después pasó por Estados Unidos, pasó por Suecia, pasó por Canadá, bueno, tuvo uh-huh. sus sedes, sus distintos lugares. Y en esa progresión el mundial lo que tiene, y desde Francia para acá se nota muchísimo, es el compromiso político de muchas jugadoras por pedir cambios, ¿no? Uh-huh, por achicar claro. la brecha de género, que es gigantesca. Los premios que la FIFA le va a destinar este año a las jugadoras mujeres, que es una gran noticia que destine premios, es, a ver, para hacer una comparación, menos de la tercera parte que usa para los varones en cantidad claro. de dinero. Oh. Pero a medida que vas avanzando en llave o superando uh-huh. instancias de grupos, octavos de final, la plata es un poco más, pero hablamos de $30,000, $60,000, que eso claro. sabemos muy bien que para los señores gordos de la FIFA son vueltos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Televisado a todo el mundo, con mucha difusión, sí, mucha visibilidad. Y acá, y lo que pasa se... acá, digo, que es muy... ustedes llegaron a ver una publicidad de una cerveza muy, muy conocida, anoche ya estaba circulando por redes. Ay, no la vi. Es una publicidad sobre el fútbol femenino argentino, uh-huh. Que es maravillosa. Está incluyendo la parte histórica, uh-huh. aparece Elba Selva, yeah. ¿ustedes se acuerdan? La goleadora de allá, de Mundial México. 71, de sí. México, por quién esos cuatro goles... Establecimos el Día de la Futbolista, ¿no? Que uh-huh. también fue otra batalla. Esa parte aparece como en animación, uh-huh. porque no hay Mirá. Registro de fílmico, ¿no? Fílmico, sí. Y mezclado con jugadoras actuales y con la selección argentina actual. Tiene un hilo histórico que es un montón. Bueno, uh-huh. muchas estábamos compartiendo ayer estas imágenes y ese audio porque nos emociona. Claro. ¿Es la inclusión en la parte comercial del fútbol? Sí. Sí, sí empezamos, lo es. Claro, empezamos a hablar ahí otros idiomas. Sí. Hay jugadoras importantes de la selección argentina que están sponsorizadas por marcas y por empresas sí. Importantes. Entonces ese es el nuevo lenguaje, la nueva costumbre. Y cosas que habrá que ir aprendiendo sin olvidarse nunca del origen, ¿no? Vivimos en este mundo que vivimos y para las futbolistas sin duda tiene que ver con mejoras. y con poner en valor lo que hacen, ¿no? Después está todo lo demás, que somos muy muy críticas de eso, observando cómo es el fútbol masculino. Bueno, ojalá que no nos llegue a pasar eso, ¿no? Que haya siempre un límite ante ante el arrasamiento, digamos, de lo que tiene que ver con lo comercial y no con el derecho a jugar, ¿no? Del que siempre, del que siempre hablamos. Bueno, pero es algo de lo novedoso que está pasando. Argentina debuta este lunes, 24 de julio, el partido es de madrugada. La mayoría de los partidos son de madrugada, tenemos 15 horas de diferencia. Con Nueva Zelanda es un montón. Así que el partido es a las 3 de la mañana contra Italia, lunes 24, luego viernes 28 contra Sudáfrica, ese es un poquito más amable. Va a ser a las 21:30 o 21. Y después con Suecia volvemos a la madrugada, que es a las 4 de la mañana del 2 de agosto. Mira. Ahí estaríamos concluyendo la fase de grupos. Si nos va bien y clasificamos, que sería histórico y glorioso, porque es algo que a ninguna selección argentina le pasó, estaríamos con la posibilidad de cruzarnos en octavos de final con Estados Unidos. Bueno, nada, es todo en el terreno de lo hipotético, pero bueno, ahí están, ahí están las futbolistas. ¿Y cómo es la conformación de ese equipo de Argentina? ¿Es como en los varones, como que van buscando de cada equipo, les van diciendo que van a participar del Mundial? ¿Cómo es esa construcción? Sí, se arma una convocatoria en base a los equipos que juegan en la liga local. Y lo que nos viene pasando también en el último tiempo, que es novedoso, que no ocurría hace 25 años o 30, es que hay algunas jugadoras importantes jugando en el exterior. Algunas en Estados Unidos, algunas en equipos europeos. Entonces la convocatoria tiene una mezcla de jugadoras del ámbito local más las que están jugando en el extranjero. Hay, por ejemplo, dos que tienen una incorporación de equipos brasileños un poco reciente. Lorena Benítez, que la conocemos, ¿no? Una gran amiga de la nuestra. Y Yamila Rodríguez, que jugaba en Boca, goleadora del torneo local, las dos están jugando en Palmeiras. Mira. Después tenés a Estefanía Vanini, que juega en Atlético Madrid, Flor Bonsegundo, que juega en otro equipo de España, Mariana Larroquet, que está a punto de fichar para un equipo estadounidense. Mira. Ahora. Bueno, hay Aldana Cometti hace un montón de años que juega en Europa. No sé si se acuerdan, tenía una época que iba a entrenar a Ezeiza y atendía una mercería acá en el barrio de Almagro. Mira. Cerraba la mercería y se tomaba el 86 para ir a Ezeiza. No, digo, hay historias ahí muy diferencias, ¿no? De un amor por el fútbol zarpado, terrible, ¿no? Sí, constancia. Moni, ¿cómo viene siendo la difusión? Porque es un horario complejo, imagino que como jugadoras deben de también necesitar el apoyo, el aguante y saber que hay gente mirando y bancando. Siempre con el Mundial de Fútbol Masculino hay carteles, difusión y arengue para que la gente se levante y vaya a lugares a verlo. En este caso, ¿cómo viene siendo? Y creo que la madrugada tira bastante para atrás. La televisión pública va a televisar absolutamente todo. Eso es una gran noticia. Sí. Porque la televisión pública llega a todo el país. Y el fútbol femenino no es ni de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires, es de todo el país. Cuando ves la conformación de las jugadoras, muchas jugadoras que no nacieron en Buenos Aires. Entonces el interés por verlo yo creo que va a ser un montón. No veo tanta movida como nos pasó con Francia, que bueno, había publicidad, había grupos que se juntaban, bueno, sí. Incluso en esta acá sí, proyecciones se en el espacio. Proyectaba y se relataba una chica el partido, ¿no? Que eso también hubo un bastante avance, ¿no? En la cobertura, en los relatos. Eso es impresionante también, ese cambio. Ahora, esta cobertura también es íntegra por compañeras periodistas. El viernes pasado, no sé si llegaron a ver el partido de despedida, que también lo transmitió la televisión pública en Cañuelas. En San Nicolás. Contra la selección de Perú, a cancha llena, hacía mucho frío el viernes pasado. Y muchos grupos de compañeras se movilizaron para ir a San Nicolás a despedir a la selección. Argentina ganó 4-0. Bueno, fue un partido emocionante por donde lo mires, porque creo que ahí las jugadoras realmente se sintieron acompañadas, apoyadas y alentadas, ¿no? Había muchas de ellas llorando a moco tendido con el himno y abrazadas. Entonces, no sé si va a ser suficiente, si todo eso va a llegar, porque creo que el horario es fatal, pero también hubo un pedido explícito de algunas de ellas por ese apoyo, ¿no? Ayer Yamila Rodríguez decía algo así como un chiste, bueno, salgan de joda, sigan de largo. Para estar a las 3 de la mañana. Pero háganos saber que van a estar del otro lado. Claro. Aldana Cometti le dijo a una periodista, bueno, necesitamos que ustedes estén. Claro. Hay ahí un reclamo de permanencia, así que bueno, se hará el esfuerzo, ¿no? Trataremos de arengarlo todo lo posible. Si Argentina gana un partido, serán los primeros 3 puntos en un mundial. Uh-huh. El partido, si querés, en papeles, ¿no? Pues fútbol y hay que jugar. Ganables contra Sudáfrica. Sudáfrica es campeón de la Copa África. No quiere decir que sea un equipo sencillo, pero ante Italia y Suecia pareciera como quizás un poco más accesible. Uh-huh. Pero son 3 partidos bravísimos, ¿no? Claro. Entonces, quizás empatar con Italia, ganarle a Sudáfrica y perder por la mínima cantidad de goles con Suecia haría que estés arañando la clasificación. Qué bueno. Y ahí en los entrenamientos de la nuestra, ¿hablaron de que viene el Mundial? Sí, bueno, tenemos una estrella rutilante. En esta publicidad que hablaba de la cerveza, sí, aparece Lucy Martiarena. Ah. Así que después mírenla. Vamos a mirarla, sí, entonces. Sí. Sí, hay muchas ganas de ver los partidos. Tuvimos oportunidad el 29 de junio de ir a visitar a las jugadoras al predio de Seiza. Todavía no estaba el plantel completo, pero muchas de ellas ya estaban ahí entrenando. Fuimos las 15 directoras técnicas a ver el entrenamiento. Charlamos primero con Germán Portanova, que es el técnico de la selección. Nos explicó los ejercicios, lo que iban a hacer, que eso también es muy novedoso. Antes nunca un técnico te iba a tratar de igual a igual. Uh-huh. Y Portanova hizo eso, por eso me gusta rescatarlo. No vino a decir, bueno, pasen chicas, están acá como haciendo turismo en el predio. Uh-huh. Nos habló como profesionales. Nos explicó, bueno, lo que iban a hacer, que cómo estaba dibujado el entrenamiento, era pensar cómo iba a pararse Suecia, que iba a tener una presión alta sobre la defensa, de qué manera se iba a jugar en espacio reducido, cómo iban a practicar ejercicios de ataque. Bueno, estuvo muy bien. Sí. Tuvimos como unas 3 horas. Vimos todo el entrenamiento y después pudimos charlar con las jugadoras. Sí, fue muy, muy emocionante, tengo que decir. Constanza Rojas, que ahora es técnica de las cadetas, habitante de la Villa 31, bueno, tuvo unas palabras para las jugadoras de la selección que fueron muy emocionantes. Habló de los obstáculos, habló de todo lo que a ella le había costado jugar al fútbol y lo que significaba, y el orgullo que le daba saber que ellas iban a representarnos. Bueno, muchas lagrimearon ahí. Ya me lo contás y me emociona, porque digo, ese intercambio, ese ver que es posible, que hay muchos obstáculos, pero que bueno, se puede llegar a eso, una Copa del Mundo, ¿no? Copa del Mundo. Y nombraste también varias que están jugando en el exterior. Esa también es una puerta, al menos, que se pudo hacer un poco más posible en el último tiempo gracias a la lucha feminista y transfeminista, ¿no? Completamente. Yo creo que estos logros, cuando los enmarcás y pensás en las causas, no podés obviar nunca el 2015, el feminismo en la calle, el movimiento de mujeres más popular, más abierto. Y lo dijimos muchas veces, ingresó creo que ahí con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con el deporte, el derecho a jugar y nuestros cuerpos puestos, ¿no?, en esa visión. Entonces no tengo dudas que el empuje feminista es parte de los logros que tenemos hoy, y que el fútbol y el feminismo se unieron y no debieran separarse jamás, ¿no? Ahora cuando vienen las vueltas de eso, ¿no?, los embates contra lo que logramos, me parece que es otra vez el feminismo el que se pone en juego para defender esas situaciones. Cuando nosotras jugábamos, me acuerdo de un repechaje en 1998 en la cancha de Vélez contra México, Argentina-México, para poder clasificar al Mundial de Estados Unidos, que era en el 99. No había nadie en la cancha, ¿no? Apenas familias, apenas algunos periodistas. Nosotras que hacíamos una revista de fútbol femenino con mucho esfuerzo, que se llamaba La Nuestra, tratando de difundir lo que ocurría ahí. Y bueno, ahora tenés esto, ¿no? Televisión, señal del Estado, empresas, jugadoras que juegan en el exterior. No estoy hablando de hace un montón de tiempo, ¿no? En términos históricos, 20 y pico de años no es nada. Entonces hay que pensar ahí, ¿no?, en la fuerza que tenemos como sociedad cuando peleamos por derechos en la calle, que es el lugar, y empujamos y movemos cosas, ¿no? Lo digo para todo, para el matrimonio igualitario, para identidad de género, lo pienso en todo sentido. Sí, y cada vez más pibitas desde bien chiquitas dándose la posibilidad de jugar. Y eso se nota mucho en los lugares más chicos, por ahí en ciudades más grandes que hay como otra apertura entre comillas, no está ese estigma tan marcado, pero últimamente y tampoco desde hace tanto tiempo atrás vas a pueblos más chicos, sí, y las pibas están jugando al fútbol desde muy chiquititas. Completamente. Ayer charlábamos con también una radio pública que tenía como una conexión con todo el nordeste argentino, era impresionante, y aparecía una periodista de Formosa, una de Tartagal, de distintos lugares, hablando de las ligas, lo poderosas que se habían hecho las ligas de fútbol femenino en el último tiempo y la cantidad de pibas que hay jugando. Y hay otra cosa que a mí me emociona mucho, es que las chiquitas saben los nombres de las jugadoras. Wow. Entonces ahí hay un cambio. Uh-huh. Nosotras no sabíamos quién jugaba la selección, apenas nos conocíamos entre nosotras, las que pertenecíamos al mundo del fútbol femenino, que era muy chiquito. Pero vos hoy le preguntas a una mini de la 31, 6, 7 años, que está entrenando con la profe Jime, y sabe quién es Estefanía Banini, puede nombrar un par de jugadoras, las reconoce, y me parece que el cambio cultural está ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y, bueno, y que vamos a estar a la par, creo, de grandes potencias en unos años, ¿no? Hay que darle más tiempo, hay que pensar cómo los clubes cambian sus lógicas, cómo las dirigencias abandonan algunos privilegios que son muy fuertes, y pensar en el desarrollo del fútbol femenino ahí, cuando no nuestros propios clubes, ¿no? Que exacto, es un viejo anhelo de la nuestra, tener un espacio físico propio y funcionar como club con nuestras lógicas. Sí, y lo importante de estas referencias que tienen los pibites, que puedan identificarse con jugadoras que están en la selección o en clubes que digamos, de las cuales sigan, o sean como más fanáticas, entre comillas, que transmiten justamente otra modalidad de juego, otra ideología, y no lo que está instaladísimo dentro del fútbol masculino. Sí. Sí, ahí yo creo que eso está buenísimo desde el punto de vista que me parece que muchas jugadoras tienen más conciencia política. No te digo que es todas las jugadoras, pero hay una forma de ver el fútbol, de pelearlo, de lucharlo, que es esta, digamos, desde el lado del compromiso y que te importe la que tenés al lado. Y después salir a ganar, salir siempre a ganar. Digamos, nadie juega claro, para perder. Viste, ahí muchas veces yo siento que hay como una trampa, ¿no? Desde algunos lugares que se dice, bueno... Sí, bueno, las mujeres total, o las que no nos importa ganar, ¿viste? Claro. No, sí que nos importa ganar. Porque si no, ahí va muy agarrado alguna idea del patriarcado, de que somos sumisas, buenas, ¿no? Sí. Entonces, hay mucho profe de educación física que te dice, bueno, si yo pongo a jugar a dos mujeres, uno contra uno, en un ejercicio, una contra una, no se matan, ¿no? Dos varones, sí. Y ahí a mí eso me parece es que es tramposo, claro, sí, ¿no? Sí, totalmente. Que no quiere decir que la voy a matar a la compañera, le voy a, no sé, voy a ser desleal en esa competencia. Pero sí que voy a querer ganar, digamos, y querer ganar está bien, ¿viste? Como... Te pones a jugar al truco y tenés ganas de ganar porque... completamente, para no comernos esa, ¿no? No comernos esa vuelta, me parece re importante, bueno, ponerle palabra, ¿no? Ponerlo claro. Porque no es que no nos importan la cantidad de goles, no es que jugamos por jugar. Digamos, puedes juntarte con un grupo de amigas a jugar por jugar y está muy bien. Pero cuando entras en esos niveles, el querer ganar claro, está bien también. Uh-huh. Ahora, perder no tiene que ser una tragedia. Ganar tampoco tiene que ser el que considerarte el mejor del mundo mundial y que todo lo demás no vale nada. En el ganar y en el perder, que es la vida misma, vas aprendiendo, corrigiendo cosas, en definitiva siendo mejor persona, ¿no? Claro, se trata de eso. Sí, por eso digo como las estrategias y la ideología, porque no es que salís a la cancha a pisar la cabeza, a no tener registro del otro grupo, la otra grupalidad. Vas con este deseo y estas ganas y este objetivo de apuntar, digamos, a ganar, a avanzar, pero no aplastando la cabeza de las personas que tenés alrededor. Exactamente, no salgo a romperle la pierna a nadie, ¿no? Digo, para ponerlo en términos futbolístico, voy a dar todo para ganar, pero no salgo a romper o a usar maniobras no demasiado leales con la persona que tenés enfrente, ¿no? Que es nada más que un rival. Uh-huh. Es eso, ¿no? El juego en términos de tragedia también es una cuestión capitalista que es horrible, claro. y que da para un programa entero, ¿no? Para charlar. Total. Moni, no sé si viste, yo vi en la TV pública unas entrevistas a los de la selección, a los que ganaron, a los campeones, y también ahí veía yo un giro, porque como que iban, o sea, la periodista preguntaba mucho en qué sentían, qué sintieron, como una cosa que no se les suele preguntar a los varones campeones del mundo, ¿no? Yo tuve esa sensación. Hubo un cambio ahí, me parece, incluso en el transcurrir del Mundial veías algunas señales de jugadores que no son comunes. Uh-huh. La expresión de sentimientos, el amor por el compañero, uh-huh. Algunas cosas que son algunas cositas que eran un poco mejor dentro de un mundo que es tremendo. Terrible, ¿no? Sofía Martínez es la periodista, uh-huh. de la televisión pública, que cobró un montón de notoriedad por una nota que le hizo a Messi terminado un partido, no me acuerdo cuál, durante, uh-huh. el Mundial, por la manera en que Messi la miraba y cómo se paró a contestarle. Mirá. Y este programa, la televisión pública, la verdad que sí que es recomendable, ¿no? Porque, uh-huh. está pintados ahí los jugadores desde la parte humana. Claro, ¿no? Como que le vi esa cuestión. Y sacarles el cassette, ¿no? Lo que los jugadores suelen decir siempre, ¿no? Que tienen armado. Sí, está bueno el programa. Ojalá se haga, no sé, algún programa así sobre para las jugadoras. Para las pibas, ¿no? O sea, como que ahora es el Mundial. Las historias son tremendas. Hace también una semana salió a la cancha un libro del que muchas fuimos parte, que se llama Semilleros. Ajá. Y que habla del origen de cada campeón del mundo, del club de barrio donde empezó, mirá. A jugar, ¿no? Y las historias también son impresionantes. Bueno, decíamos, estaría buenísimo hacerlo con las pibas. Sí, porque el origen de cada compañera también es tremendo. Bueno, esto que decíamos de Aldana, ¿no? Una mercería acá, cómo se entrenaba, cómo se hacía para jugar. Florencia Bonsegundo, que quedó truncada cuando tenía 12 años, 13, pues ya no la dejaron jugar con varones. Cómo sufrió viniendo acá. Perdón, es así. Entonces, es así, suena siempre. Suena siempre. Que sufrió un montón porque quedó a los 12 años sin jugar y después fichó en Huracán en Buenos Aires, vivía en San Francisco, Córdoba, y iba y venía entre San Francisco y Capital. Ahora juega en Europa. Mirá. Pero el origen de Florencia es ese, ¿no? Wow. Una jugadoraza, ¿no? Tremenda. Y aparte, en ese tiempo también, esa insistencia, ¿no? De decir, bueno, quiero ser jugadora de fútbol. Exacto, vamos a hacer semilleras. Para mí que sí. Y no hace mucho tiempo, creo que fue en Carlos Casares, también una nena, una pinita de 8 o 9 años, que le prohibían jugar al fútbol en el club justamente por ser mujer, y como que llegó a otras instancias. Y nada, pudo jugar porque lo hizo visible a eso. Y pienso en la cantidad de estas historias que están invisibilizadas, y como si lo llevamos otra vez al fútbol masculino, pasan cuando hay personas que tienen este tipo de historias, quedan idolatradas, digamos, como enseguida suben escalones justamente por su historia, y acá quedan ocultas. Sí, cuesta un montón visibilizarlas. Es que hay un montón de niñas que quedaron en ese camino, pero hoy con redes sociales, con movimiento de mujeres y demás, se han visibilizado y han logrado cosas. Una es Emma Rodríguez, que vive en Guaminí, en provincia de Buenos Aires, está jugando en River ahora. Paola, que es de Cañuelas, y Martina Raspo, de Córdoba. No me acuerdo el apellido de Paola, pero eran casos de niñas que cumplían 12 años, 13, habían jugado con varones, y cuando llegan a esa edad les dicen que no pueden jugar más, ¿no? Bueno, eso habla, claro, del agujero que tenemos respecto a divisiones inferiores y el alojamiento en clubes, ¿no? Uh-huh. Cuando vos vas a competir con las italianas, con las suecas, la diferencia está ahí. Uh-huh. Alguien que fue tratada chiquita, de deportista, muy, muy chiquita, y que nunca cortó, digamos, esa preparación, uh-huh. con nuestras jugadoras, que saben muchísimo con la pelota en los pies porque nacieron acá, pero falta toda esa... Todo eso. Y me parece que ahí está la clave para que, no sé, dentro de unos años... bueno, podamos ir a discutir esos lugares, ¿no? Totalmente. Bueno, y ¿te vas a ir ahí? ¿Vas a ir a nos ver? Nos vamos con la Jime. Ay, no. ¿Y vas a estar en el primer partido allí? Del primer partido de Argentina, sí. Todavía no lo podemos creer. Se van al Mundial, se van a ver el Mundial. Vamos a ver los dos primeros partidos, o sea, vamos una semana que va a ser una masacre. porque el primer partido es en Auckland, bien al norte de Nueva Zelanda, y el otro en Dinidan, que es al sur. Ay, bueno, se hay 1,000 kilómetros entre una ciudad y otra, con lo cual va a implicar un avión más. Y la vuelta para ir de Buenos Aires a Nueva Zelanda es con una escala en Chile, o sea que das la vuelta como al revés. Bueno, vamos a quedar, vamos a volver haciendo la vertical. Bueno, pero seguramente vas a poder entrevistar o traernos imágenes, ¿no? De ese, de cómo se vive este Mundial 2023. Vamos a hacer todo lo posible, o vamos a ir subiendo contenido a las redes de la nuestra, seguro, la semana que viene. Así que ahí. Y si no, también te llamamos y nos haces un móvil desde allá. Ay, sí. Estaría buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la diferencia horaria es espantosa, pero bueno, vamos a hacer el. Algo vamos a hacer. Vamos a hacer el esfuerzo, claro. Ahí está, claro que sí. Bueno, te queremos agradecer mucho que te hayas venido aquí en esta columna de la nuestra y bueno, y alentar a Argentina, ¿no? Alentar a Argentina con todo. El de pibas lo voy a ver. No me voy a poner antimundial. No, está bien. Juntémonos a las 3 de la mañana. Dale, juntémonos dale. A comer y tenemos un plan extendido. Yo en el medio me pego una siestita. Dale. No, se levantan temprano, sí. Sí. Sí. Claro. Sí, es duro. ¿Qué día cae? El lunes. Ah, el lunes. Durísimo, el primero. Y el otro viernes. Y el viernes. Ah, bueno, ese es el viernes. Contra Sudáfrica, que bueno, estaría en los papeles como el partido ganable, es a las 9 de la noche. Así que, ahí va un poquito mejor. Gracias, Moni. No, a ustedes. Chicas, tenemos que ir despidiéndonos, terminamos. Bueno, está bien, estamos produciendo. Estamos haciendo programas, hacemos radio así, en vivo. Sí, totalmente. Está Petris esperando del otro lado para ir subiendo a la montaña. Bien. Bueno, me encantó esto del Mundial de Fútbol Femenino. Hay que darle voz, hay que darle más lugar. Exactamente. Bueno, vamos a ir abriendo la cancha. Ya la abrimos un montón. La abrimos todo el tiempo, ¿no? Mirá lo que la abrimos en 20 y pico de años. Ahí va. Capaz tengo la edad de Betty García o el Baselva dentro de unos 20 y pico de años y veo, ¿no? Veo una selección argentina llegar a una final o más que eso, montones de pibas que quieran ser futbolistas con lugar en los clubes para jugar, ¿no? Más que ser campeona del mundo, creo que eso está bueno. Sí. Bueno, nosotras nos vamos, se quedan con la montaña, con toda la programación de la tribu. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.